partir de este momento, la permanencia frente al receptor queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza... la página de Yupanqui. Acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡San Ayupo, otro partido chivo! La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. Poner una forma de lujo de tantos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es... la página de Yupanqui. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta cita habitual que tenemos cada domingo aquí en AM1480 Radio Sensaciones con esta propuesta que se llama La Página de Yupanqui, que arranca hoy un nuevo capítulo, hoy domingo 11 de abril de 2010, programa número 165 de La Página de Yupanqui, sexto desde la nueva era, hoy para hablar de un montón de cosas, pero no de fútbol, o mejor dicho, no del fútbol grande, porque la primera división, como usted ya sabe, tiene su fecha suspendida y postergada por una serie de protestas generadas a comienzos de semana en la Asociación del Fútbol Argentino, con algunas supuestas irregularidades que tendrá que comprobar o no el Tribunal de Disciplina. Y la próxima semana, el jueves, seguramente, cuando emita su fallo, se volverá a poner en marcha la pelota. Tengo entendido que, sea cual sea el fallo, que saldrá el jueves que viene, la fecha va a estar programada para ese fin de semana. Saludo a mi compañero de tareas. ¿Cómo te va, Guido Oliveto? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Muy buenas noches a toda la gente de Yupanqui. Bueno, no se pudo cumplir lo que dijimos la semana pasada, que esperábamos saludar hoy a la gente con Yupanqui en la punta, pero no por una mala noticia futbolística, sino por esta postergación. Fue una postergación de una manera muy, muy extraña, desde mi punto de vista. Se dispararon, si no tengo mal entendido, 4 protestas, sí, de las cuales 2 son de San Martín de Bursaco. Yupanqui se acopla a una de las protestas de San Martín de Bursaco, un partido con del partido con Ferrocarril Urquiza, y creo que Cañuelas también está con Lugano. El tema puntual son Lugano y Ferrocarril Urquiza. Tengo entendido, corregime, Leo, si estoy errado, que es por la habilitación de medicina deportiva. Exactamente. Un jugador de Ferrocarril Urquiza, que es Nelson Benítez o Martínez, Nelson Martínez, y un jugador de Lugano, estarían inhabilitados. Hay distintas versiones, distintas opiniones sobre el tema. De todas formas, en un ratito vamos a estar charlando con Dante Majori sobre ese tema. Por lo que uno ha averiguado en la semana, la Asociación del Fútbol Argentino y su Departamento de Disciplina Deportiva habrían omitido la habilitación, ¿sí?, de estos jugadores. Pero el Tribunal de Disciplina le dio lugar a la protesta y le dio el día jueves para que los jugadores se presenten con sus estudios realizados. Uh-huh. Ninguno de los dos se presentó, por eso se dio curso a la protesta. uno entiende que si el jugador no se presentó con los estudios médicos es porque no los tendrá, supongo. Yo leí declaraciones de dirigentes de Ferrocarril Urquiza, o de la UAI Urquiza, como a ellos les gusta decir, y hablan de un error admitido, pero involuntario. Reconocen el error, reconocen que hay un error. Eso es una punta en favor de San Martín de Bursaco, de Yupanqui y de Cañuelas. Ahora, sabemos que es muy difícil que un fallo de por un error de medicina cambie un resultado. Eso no ha pasado, hasta donde yo sé, no ha sucedido. Hay antecedentes, bueno, que después lo hablaremos, porque hay antecedentes en los dos casos. Es decir, hay antecedentes de protesta por medicina deportiva y hay antecedentes de protestas que surgen por omisiones en el boletín de AFA. Exacto. Vamos a hablar de ambas y ver qué dice la jurisprudencia, qué dicen los antecedentes. Lo que queda en claro es que el jugador de Ferrocarril Urquiza aparece, la última vez que aparece en un boletín, aparece como jugador de Deportivo Paraguayo e inhabilitado. Esto es en la temporada anterior. Nunca aparece habilitado en la presente temporada. De ahí es donde radica la protesta, que la encabeza San Martín de Bursaco, como decías vos hace un rato, y que Yupanqui se tiene que acoplar. Porque... Ahora le preguntamos a Dante por qué se acoplaron, pero creo que es lógico. Creo que es lógico porque... Si no quedaba, vamos a hablar mal y pronto, quedaba como un boludo Yupanqui. Me dormís en el escritorio, claro. Porque vas a quedar arriba si le ganas los puntos a Urquiza. Porque, ¿qué pasa? Hay tiempos para protestar, ¿sí? Lógico. Justo San Martín de Bursaco le dio el fixture de esta manera, que puede protestar los dos partidos, el de Ferrocarril Urquiza y el de Lugano. Yupanqui solo puede protestar por una cuestión de tiempos el de Ferrocarril Urquiza. El anterior con Lugano no lo puede protestar porque ya están excedidos los tiempos. Entonces, supuestamente, si se le dan dos puntos a San Martín de Bursaco, San Martín de Bursaco tendría cuatro puntos más. En este momento está a tres de Yupanqui. A cuatro, perdón, de Yupanqui. Uh-huh. Si Yupanqui no protesta, San Martín de Bursaco lo igualaría en la línea. De esta forma, si le dan los puntos a San Martín de Bursaco, se lo tienen que dar a Yupanqui, y Yupanqui no quedaría atrás del equipo del sur. Pero hay otra posibilidad. Existe la posibilidad también, que yo la veo remota, pero bueno, de las resoluciones del Tribunal de Disciplina no hay que sorprenderse nunca. La posibilidad es que le quiten los puntos a Ferrocarril Urquiza y le quiten los puntos a Atlético Lugano, sin dárselos a los equipos que protestan el partido. Lo que está hablando vos era lo que se rumoreaba con el tema Muñiz Yupanqui, y es un antecedente, lamentablemente hay un antecedente, porque es totalmente ilógico. Porque si vos me empataste un partido con un jugador fuera del reglamento, es claro que el partido lo tengo que ganar yo, porque me hiciste trampa. Esto acá mucho o poca. Lo que pasa es que cuando la AFA se equivocan ellos y hay una omisión que surge de ellos, tratan de ver cómo es. Esto pasó hace un par de años cuando inscribió a dos jugadores profesionales en la D. Y claro, todo el mundo protestaba partidos, pero listo, muchachos, se me escapó a mí, disculpen, acá no cambió nada. Pero en ese caso el jugador fue habilitado y salió por boletín que estaba habilitado. Después la protesta hará rever el caso y saber si el jugador tiene que ser inhabilitado de ahí en adelante o no. En este caso el jugador nunca fue habilitado. Y el último antecedente que hay del jugador es la inhabilitación. Así que, bueno, ese será el tema principal de hoy. Charlaremos en un rato, como decíamos, con Dante Majori. Además, tenemos el panorama del fútbol juvenil. Que cuando arranca finalmente el 25 de abril, se sorteó la C y la D. La página de Yupanqui estuvo presente en el sorteo. Tenemos todo el fixture para darle a la gente y tenemos también un informe de un partido amistoso que se disputó ayer con Juventud Unida, notas incluidas, la cobertura realizada. La primera división. La quinta. Ah, la quinta. La quinta, cobertura realizada por Leonardo Perales. No, la primera división no hizo actividad futbolística. Siguen entrenando, pero no hicieron ninguna actividad futbolística. También vamos a tener efemérides y vamos a tener la actualidad del básquet, que ahora está debutando en la primera fecha del torneo del IBA 3, que es donde juega nuestro equipo A, en Platense, ahí en Vicente López, contra el conjunto local. Muy bien. Hoy es un día muy, muy especial. Muy especial en la historia de Yupanqui, exacto. Para algunos el más importante. Para algunos es la fundación, pero no reviste ese carácter, pero es un día muy importante. Muy bien, comenzamos la venta aquí en AM1480, en la voz de Norma Farías. A la vuelta seguimos compartiendo todo el material que tenemos con ustedes para hoy, a pesar de que no hubo fútbol. la mejor calidad al más bajo precio en Carnes Molina. Carnes y hechuras de ternera de primera calidad, pollos, lechones, corderos, chivitos, hamburguesas de pollo y carne vacuna. Carnes Molina en nuestras cuatro direcciones. Chilabert 6359 y Murguiondo 4062 Lugano. Boulogne-sur-Mer 1330 Tapiales y Avenida Juan Bautista Alberdi, esquina Olivera. Industrias Cepla, desde 1988 acompañando al trapero. Hacete socio, Yupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guaminí 4512 o consulta telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. Apoya al primer equipo Limpro Sociedad Anónima. Servicios de limpieza y mantenimiento. Teléfono 4764-1919. Página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM 1480, Radio Sensaciones. Mi nombre es Sebastián Miñolo y siempre con la gente de la página de Yupanqui, siguiendo a este equipo del fútbol argentino. Sigan la página de Yupanqui y vamos a ver cómo anda el equipo. Bien, segundo bloque de la página de Yupanqui aquí en AM 1480 Radio Sensaciones. Hay gente que está apurada porque está mirando Atlas, la otra pasión. Hoy sí sale el partido con Yupanqui. Y es fresquito porque no se jugó ningún partido después. ¿Cómo te va, Dante Majori? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Leo. Buenas noches, Guido. ¿Cómo está? Bueno, ya un habitué, ya prácticamente columnista del programa. Dante, contanos un poquito cronológicamente cómo arrancó esta semana. Mira, el día lunes a la noche recibo un llamado de AFA informándome de la protesta de San Martín. El llamado que me hacen a mí es como miembro de la mesa de la divisional, avisándome que San Martín protestaba dos partidos y bueno, que en base a esas protestas existía la posibilidad de suspender el campeonato, ¿no? Ajá. No me informan qué partidos son, bueno, yo averiguo y bueno, al enterarme que es uno de los partidos es contra la Guay Urquiza, bueno, me pongo a investigar y ahí es donde decidimos con el resto de la comisión también presentar la protesta. Esto se tuvo que resolver en cuestión de horas. Sí, porque nosotros teníamos el plazo contado, era el último día que teníamos posibilidad de presentarle la protesta contra la Guay Urquiza. Uh-huh. En realidad nosotros la protesta no la íbamos a hacer, lo presentamos realmente porque lo presenta San Martín de Bursaco. Si el tribunal llega a fallar en favor de San Martín de Bursaco, nosotros también no vamos por arrastre al lado de él, así no le servimos el campeonato en bandeja, ¿no? Ajá. Es para no tener una desventaja justamente en cuanto a la tabla de posiciones, cómo quedaría después de la resolución. Seguro. Vos sabés, ya estás un poquito al tanto, yo te lo comenté, de cómo quedaría, cuáles son las tres posibilidades que habría. Nosotros ya lo estuvimos hablando con la mesa, con Grondona, en gerencia, y hay tres posibilidades de que el tribunal falle, ¿no? Uh-huh. Dante, esto a cierto sector en la Asociación del Fútbol Argentino no le cayó bien. Para nada. Vos sabés que la política de Grondona es que los equipos ganen los partidos en la cancha, ¿no? Uh-huh. Y tener que suspender un campeonato con estas decisiones y estas protestas. Uh-huh. Sí. Disculpame, Dante, a la AFA y a mucha gente de la divisional también. Mira, algunos sí, realmente hay algunos que no le gusta para nada tampoco, que quieren que el campeonato se termine, que se cumplan los plazos que uno tenía estipulado, porque realmente es una complicación para todos, porque el día 29 de mayo se tiene que estar jugando el último partido de la promoción, y esto retrasa absolutamente todo. Existe la posibilidad que, uh-huh, que el torneo reducido se juegue sábado, martes, jueves, nuevamente sábado, así que es un trastorno. Uh-huh. ¿Esto acorta los tiempos con respecto a la última fecha o queda todo postergado una semana? No, esto queda... El campeonato está suspendido hasta que falle el tribunal el día jueves de esta semana. ¿Si el jueves sale el fallo, el viernes se juega? No está confirmado tampoco, porque puede salir un fallo y puede que alguno de los clubes que esté implicado no esté conforme con este fallo y tiene todo el derecho que el reglamento le permite de apelar de esta decisión. O sea que es casi un hecho decir que la próxima semana tampoco hay fútbol. Y mirá, esto que hay que evaluar, y depende de cada uno de los clubes y del fallo que dé el tribunal, ¿no? Uh-huh. Supuestamente si le quitan los puntos a Urquiza yo creo que apelará. Sí. Piensa que el fallo no es correcto, y si no le dan lugar a la protesta que hizo Yupanqui y San Martín de Bursaco, calculo que se apelará porque creen que la protesta es justa. Ellos, cuando digo ellos me refiero a los dirigentes de Ferrocarril Urquiza, por lo que pude leer por ahí, reconocen el error. Sí, yo... hay un error porque el jugador está inhabilitado, figura en el boletín, no es un invento de San Martín de Bursaco. Dante, perdóname que te interrumpa. Sí. ¿El jugador no figura habilitado o figura inhabilitado? Figura inhabilitado. Ajá. Está bien, cometí un error yo entonces. En los boletines que emite el departamento médico se figuran las inhabilitaciones de los jugadores. Uh-huh. Ahora, una vez que se rehabilitan estos jugadores, también sale por el boletín, ¿no? La uh-huh. rehabilitación. Pero no figuran jugadores habilitados de por sí, sino figuran inhabilitados. Y figura en el momento que esos jugadores inhabilitados son rehabilitados. Ajá. Y ni la gente de Urquiza ni la gente de Lugano se acercó el jueves con los informes que pedía el tribunal. No. ¿Cómo? El tribunal le pidió el día viernes salió la vista a los clubes. ¿El viernes se dio la vista? El viernes sale por boletín de AFA la vista, dando lugar, una vez que el tribunal da vista a los clubes a los cuales se le protesta los partidos, significa que está dando curso y hay un asidero en la protesta, ¿no? ¿Y el descargo hasta cuándo tendría plazo? Sí, hasta el día miércoles. Porque en el descargo debería... El jueves se le ha hecho un pedido que sea lo más rápido posible. Exacto. Y si la vista, por ejemplo, ellos ya la deben tener preparada, si la pueden presentar lunes o martes, agilizaría todo, ¿no? Para poder terminar el torneo. Bien. Bien, perfecto. ¿Una sensación tuya, íntima? Una de las sensaciones que, la verdad que en este momento, como yo en su momento te pude decir, y muchos decían que no nos iban a dar los puntos contra Muñiz, uh-huh. y yo desde el primer momento sabía que sí, porque era real la mala inclusión y... La mala fe. La mala fe de tu Muñiz, uh-huh. sabía que nos iban a dar los puntos. En este momento, te digo la verdad, me siento un poco desorientado. Ajá. Porque yo veo que el reclamo es real, que el reclamo es justo, pero veo que hay una animosidad, un deseo de hacerlo parecer como un error de la AFA, cuando en realidad me parece que es un error del club Guayurquiza, que no controló a los jugadores uh-huh. cuando los fichó, ¿no? ¿Yupanqui tiene algún jugador que no haya sido totalmente habilitado y que haya tenido que dejarlo de lado por eso? Mirá, en su momento hemos tenido que hacer rehabilitaciones de urgencia, ha pasado con varios chicos del plantel que han hecho su correspondiente medicina y bueno, se han fichado, pero el departamento médico los ha inhabilitado y bueno, hemos tenido que pararlos hasta que no cumplimentaran todos los requisitos del departamento de medicina. Uh-huh. Actualmente Yupanqui no tiene ningún jugador inhabilitado. Bueno, ahí se demuestra que está actuando con buena fe la dirigencia de Yupanqui. Sí, Yupanqui está actuando con buena fe, y yo creo que la gente de Guayurquiza también, yo creo que no tuvo mala fe. Yo recuerdo que hace varios años a Yupanqui, ahora bueno, los boletines están en internet, pero cuando no había internet, me acuerdo una vez que vino el boletín con los sancionados al club y justo faltaba una hoja donde había un jugador suspendido de Yupanqui que no podía actuar, y bueno, por el desconocimiento lo habíamos puesto y luego el tribunal nos quitó el partido, ¿no? Así que a veces uno actúa de buena fe pero tiene desconocimiento de algunas cosas. Yo creo que Urquiza no se dio cuenta, se le pasó por alto y bueno, no hubo ninguna mala fe porque tenía todo como para poder habilitarlo, más la Guay Urquiza con el potencial que tiene, ¿no? Bien, Dante, te agradecemos por haber aclarado un poco el tema, y bueno, a seguir esperando. Sí, acá hay que esperar que falle el tribunal, y bueno, el día jueves sabremos si se reanuda el campeonato el viernes o tendremos que seguir esperando, y bueno, veremos qué es lo que hace cada club cuando esté el fallo, ¿no? Bien. Bien, muchísimas gracias, Dante Majori. Bueno, un fuerte abrazo, a tu disposición siempre, ¿eh? Bien, muchas gracias. La palabra de Dante Majori, presidente de la Subcomisión de Fútbol, aclarando un poco el tema, que como lo decía él, es real. El reclamo es en base a algo real, pero que por ahí, si el fallo no sale en favor de San Martín de Bursaco, de Yupanqui, de Cañuelas, es porque no cae bien en AFA una protesta masiva. Y a esta altura del partido, yo ahora que vamos a recordar antecedentes, primero, el primer antecedente de medicina deportiva lo tenemos nosotros en el año 98, partido de ida del octogonal, perdemos 3-0 en Savio con Argentino de Merlo. Se hace una protesta por, si mal no recuerdo, no figuraba habilitado por boletín, pero tenía la revisión hecha. Sí. Ahí me acuerdo que Argentino de Merlo, que yo al otro fin de semana me los cruzo en cancha Victoriano de Arenas, pues estaban a los insultos, que no puede ser. Haceme la voz porque me encanta. No puede ser esto. Bueno, me comí un garroncito, encima Brieva quería ser intendente de Merlo, es terrible mafioso. Bueno. Lo que pasa, lo gracioso es que a las 4 semanas juega la final con Lugano, Argentino de Merlo. Claro. Y le protesta por medicina deportiva a Guillermo Rodríguez, el hermano de Coquito. Sí. Es el famoso partido que, como estaba pendiente el fallo, se dan 2 vueltas olímpicas. Sí. Conclusión, en esos 2 partidos, que fueron las dos primeras protestas por medicina deportiva, no se dio lugar a ninguna de las dos. Me parece que en el año, si mal no recuerdo, 2001... una protesta de Muñiz por medicina deportiva tiene asidero. Ajá. Pero es la única en 5 o 6 que se registran en estos años. Vamos a lo otro. AFA pone mal en el boletín un dato, y ese dato genera que un jugador sea plausible de ser protestado. Sí. Tampoco tuvo asidero. Año 2001, lo que estábamos diciendo recién, Fénix tenía un jugador profesional y Acasuso tenía un jugador profesional. Conclusión, a mí me parece que no va a tener asidero. ¿Por qué? Porque históricamente no tuvo asidero. Lo que pasó, está bien, pasó, el error está, pero me parece que a esta altura del campeonato haberlo protestado cayó muy mal. Y más que nada, como bien decía Dante, nos sumamos a la protesta, pero la protesta la encabezó y la defendió con uñas y dientes, me parece que hablando un poquito de más, la gente de San Martín de Bursaco. Ajá. Y eso cayó muy mal. Cayó muy mal en los medios adictos a Grondona. Cayó muy mal en los medios que están operando para Ferrocarril Urquiza para Atlas. Que es Gabriel Anhelo, que es Solo Ascenso, que no te voy a ir, me la banco la que venga, que es Crónica, que es Olé, que ya están dando como que poco más que son subcomisarios en Bursaco. Sí. Es más, Loprete mismo, el presidente de la divisional, dijo eso. Esto suena más a vigilanteada que a pedido de justicia. Bueno, es que creo que lo que cayó mal en AFA fue eso, que yo no sé si el dato sale de alguien que revisa los boletines. No estoy seguro. Eso pasó siempre. No estoy seguro. Eso pasó siempre. Eso por ahí es lo que más molestó. Puede ser, Leo. Porque en el caso de Yupanqui con Muñiz, la investigación la hizo Yupanqui, fue la dirigencia de Yupanqui la que se movilizó hasta Mar del Tuyú para buscar datos, y bueno, por eso se le dio la venia y sobre un reclamo justo. Pero en la reunión de, si mal no tengo entendido, en la reunión de AFA, todo el mundo entendía el reclamo de Bursaco y de Yupanqui. Sí. ¿Y qué pasa? Me doy vuelta y decir que soy un vigilante, que... Ojo, yo, Dante, me paré Dante y Yupanqui se vio medio obligado a protestar. Sí, sí, seguro. No, es como decíamos, si esto sale para adelante, más allá de lo que puedan decir de vos, si vos no haces el reclamo que tenés al alcance de tu mano, te están alcanzando en las posiciones, sí, porque bajaste a Urquiza, pero te está alcanzando San Martín de Bursaco y lo peleas mano a mano. De esta manera, si el reclamo AFA lo considera justo y el fallo sale favorable a los equipos que reclaman, Yupanqui queda solo en la punta. Lo que no opaca para nada la campaña, lo que no hace que si Yupanqui el día de mañana sale campeón, esto van a salir a hablar un montón, van a decir que será el campeón del escritorio, lo que quieras, pero bueno, el equipo ha hecho la campaña. Mirá, para ganar esto. Estos personajes que hablan de esto fueron los que no dijeron nada cuando Independiente Rivadavia juega una final por el escritorio hace 2 años, relegando a Sportivo Desamparado porque es el equipo del dueño de ellos. Sí. Así que me parece que hay gente que del ascenso tenemos que desterrar o echar a la piña. Por eso, acá también entra en juego por hay ahí. Hay intereses, estamos en la D, muchachos, pero hay intereses de todos los colores. Cuando muchos te dicen, está bien el reclamo que haces, es porque vas a voltear a Urquiza, que en este momento no está bien visto por muchos, y cuando se dan vuelta y te dicen que está mal lo que hiciste, es porque en realidad es lo que están pensando. A mí alguien que frecuenta AFA hace muchos años, que me voy a reservar el nombre, me dijo así de simple: en AFA da la sensación que Urquiza quiere comprar todo y que Bursaco quiere ganar de prepo. Uh-huh. Así que, muchachos, tienen la veña del gordo. Sí. Imagínate quién es el gordo. Sí, que no es Dante Majoli en este caso. No. Es uno que está un poco más arriba. Por eso, qué sé yo cómo es la cosa. Yo creo que se enturbió hablando en el barrio, hablando como hablamos siempre de frente. A mí me parece que este torneo se enturbió al pedo. Sí. No daba para protestar. Uh-huh. Y no a esta altura. Es algo que no tiene resultados positivos históricamente, algo muy finito, es muy finito. No, a ver si estuvo en Paraguay, acá figura, es muy finito. Sí, la verdad que sí. Entiendo que el muchacho Bursaco anda diciendo por los medios, un día se va a morir un chico, hay que revisar. No creo que a la UAI se le muera un chico. De todas formas, en las divisiones juveniles e infantiles se está mucho más encima. Claro, claro. Y eso es lo que dicen ellos, de San Martín Bursaco dice, pará, si en un partido de quinta hacés perder puntos... Por medicina deportiva, porque en primera no, bueno, sí. Hay que decirle a este muchacho, que creo que lo sabe, que también hay campeonatos desiertos en inferiores. Es verdad también, sí. Bueno, nos vamos a la segunda tanda. A la vuelta repasamos el panorama del fútbol juvenil de la C y la D que se sorteó en la semana y nos comunicamos con Leonardo Perales para que nos cuente lo que vio ayer en la quinta y el triunfo ante Juventud Unida 2-0. Pizzería Flores, la pizzería de la esquina del club. Envíos a domicilio sin cargo. Pizzería Flores, Ordóñez 6599, esquina Guaminí. Pedidos al 4-638-9813. Panadería Moderna de Tablada, el catering de Yupanqui. Necochea 4818, Tablada. Teléfono 4454-9040. Seguí tu pasión conectado a la web. Yupanqui Fútbol, las noticias al día, fotos, videos y todo lo que buscas del trapero. www.yupanquifutbol.com.ar. Apoya a Yupanqui en esta campaña. CETIA, Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines. Participá de un emprendimiento de socios, Círculo Amigos de Yupanqui. Sumate y colabora con una agrupación sin fines políticos, con la única meta de sumar para Yupanqui. www.amigosdeyupanqui.blogspot.com. Vení a festejar los éxitos de Yupanqui a Viva Lugano, pizza, tragos, cafetería, delivery. Viva Lugano, en sus dos direcciones, Avenida Cruz 6445 teléfonos 4638-4400 y 4638-4404. Y en Avenida Riestra, 6052, teléfonos 4638-7711 y 4638-7744. La vestimenta de Yupanqui es de Forexport Argentina, indumentaria deportiva. Nuestras prendas con tecnología HydroWick le otorgan 100% de absorción a la transpiración, dándole seguridad y comodidad al deportista para un mayor rendimiento en la actividad. Visítanos en www.forexportargentina.com.ar. Bien, tercer bloque de la página de Yupanqui, bajamos un poco de primera división, nos vamos a las divisiones juveniles. Tenemos en línea a Leonardo Perales, que ayer estuvo cubriendo para la página de Yupanqui y para Sábado Gol, la voz de las divisiones inferiores. ¿Cómo estás, Leonardo Perales? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Leo? Buenas noches a todos. Contanos, Leo, primero hacer un panorama de lo que viste ayer en lo que fue casi el inicio de la actividad del fútbol juvenil de Yupanqui. Así es, Yupanqui, que viene trabajando desde hace algún tiempo, que estuvo de pretemporada en Tapalqué con las categorías grandes, uh-huh. y que en la mañana de ayer jugó en el estadio de JJ Urquiza un amistoso en sus tres categorías, cuarta, quinta y sexta, frente a Juventud Unida. También jugaron los más chiquitos, séptima, octava y novena, aprovechando que JJ Urquiza cuenta con dos campos auxiliares. Ajá. Lo más destacado creo que es lo que se vio en quinta división, sí. donde el conjunto trapero obtuvo una contundente victoria, contundente en el aspecto futbolístico. Realmente dejó una muy buena imagen el equipo de Yupanqui, que conduce Nicolás González. Sí. También hubo empate en sexta, 1-1, y derrota en cuarta división. Pero Ajá. si querés hablamos de la quinta y de lo que fue entonces una buena labor del conjunto trapero, que formó con Juan López, Héctor Pérez, David Zorrilla, Ezequiel Ciarba, Lucas Tosto, Brian Tolosa, Brian Cerrudo, Felipe Fernández, Mariano Ortigosa, Ezequiel Romano y Fernando Solabarrieta. Uh-huh. Contanos, sí, porque tenía entendido que no jugaron todos los que forman el potencial del equipo. Según contaba el técnico, hay varios integrantes del plantel con algunos temas de salud y lesiones. Ajá. Pero de cualquier forma, lo que se vio fue interesante. Creo que en el blog de la página de Yupanqui en poco tiempo van a estar los goles para poder ver, aunque sea algún fragmento, de lo que es esta categoría, que empieza a competir, como bien marcabas, en forma oficial en el campeonato de juveniles, sí. el 25 de abril. Exacto. En el panorama de lo que es el sorteo, tenés vos ahí los rivales de Yupanqui, que conoces un poco más que nosotros del tema por tu labor habitual durante el año cubriendo para Sábado Gol. De paso el chivo a la gente que quiera entrar en www.sabadogol.blogspot.com y toda la información de las divisiones juveniles e infantiles. ¿A quién tenemos como rivales potenciales en la zona A? Mira, el torneo, como bien marcás, está dividido en dos zonas. Es un sí. torneo bastante amplio en cuanto a la cantidad de equipos, porque están jugando prácticamente todos los equipos afiliados en la primera división C y en la primera D, sí. con la excepción de Barracas Bolívar y de Victoriano Arenas, que va a presentar nada más que tres categorías, séptima, octava y novena. Ajá. Y tampoco, obviamente, como es común, tampoco va a presentar categorías Muniz. Claro. El resto están todos. Yupanqui en la zona A, compartiendo con rivales importantes, como por ejemplo Excursionistas, General La Madrid, el mismo El Porvenir, uh-huh. es decir, equipos de buen nivel en cuanto al fútbol juvenil. Exacto. Bien, en un ratito nosotros vamos a repasar más detalladamente el tema de los rivales y de las fechas una por una que disputarán los equipos juveniles de Yupanqui, que harán de local en Auxiliar de Liniers. Así es, Yupanqui va a estar jugando en Liniers. Vos recién, ustedes comentaban de el peso específico que tiene Guay Urquiza en los últimos tiempos en AFA. Yupanqui venía jugando en Español, en sí. una de las canchas auxiliares de Español, pero Guay Urquiza, puso lo que tanto está poniendo en estos, por estos tiempos. Ajá. Y se quedó con una de las canchas de Español. De cualquier forma, creo que Yupanqui en Liniers va a estar cómodo. La gente de Liniers ha trabajado bastante en el campo auxiliar, han construido vestuarios, y me parece que va a tener una localía importante cuando tenga que jugar en ese estadio. Cada día se siente más cómodo Yupanqui en Liniers, mirá lo que te digo. Uh-huh. No, no lo descartes. Y no da lo la descartes. Casualidad que el debut en inferiores es justamente frente a Liniers, el 25 de abril jugando cuarta, quinta y sexta como visitante en Liniers y seguramente el domingo séptima, octava y novena como local. Exactamente. Bien, para cerrar el panorama del fútbol juvenil tenemos para escuchar la nota que realizaste ayer. Contanos quiénes son los que van a hablar. Hablamos con el técnico de la quinta y sexta división, Nicolás González, que sí. Nos cuenta sobre este trabajo de pretemporada, sobre la actualidad y las expectativas, y también con los autores de los goles, que casualmente son dos jugadores nacidos en Paraguay, David Cabrera y Fernando Solabarrieta. Muy bien, los escuchamos. Nicolás González, técnico de la quinta y la sexta de Yupanqui. Bueno, trabajando, preparándose porque faltan dos semanas para empezar el campeonato, ¿no? Sí, estamos trabajando a full todos los días ahí. Ahora agregamos un nutricionista, viene un profe, tenemos un cuerpo técnico grande. La verdad que los chicos están trabajando de 10. Me contaban que hicieron pretemporada, algo atípico para los juveniles de esta categoría, ¿no? Sí, hace 3 años venimos haciendo pretemporada, ¿sí? En Córdoba hicimos hace dos años, el anterior en Lobos y ahora en Tapalqué. Una semana, todo triple turno, los chicos están muy entusiasmados, vamos allá con la primera de Tapalqué, estamos muy bien, la verdad que muy bien, por suerte. Acaba de ganar la quinta, buena victoria, se jugó bien, ¿no? Sí, pues este equipo está acostumbrado a jugar mucho mejor, pero ganamos, estamos bien ordenados, faltaron jugadores con gripe, pero muy bien, la verdad que muy bien. La última, ¿qué expectativas con vista al campeonato? Y esta categoría, por ejemplo, la quinta, la idea es clasificar entre los 4 primeros y después ahí, en el mano a mano, vemos lo que pasa. Fernando Solabarrieta, autor del segundo gol de Yupanqui en la victoria de este partido amistoso. Contame cómo fue el gol. Que lo agarró Brian, el que está jugando delantero, me dio y quedé mano a mano y definió con la derecha. Bueno, falta poquito, empieza el campeonato, ¿con qué expectativa? Faltan 2 semanas y el equipo está muy bien, nos estamos poniendo a punto físicamente y falta un par de laburitos con la pelota, un laburo táctico y ya está muy bien. Contale a la gente de dónde venís. De Paraguay vení. Ajá, ¿y jugabas allá? No. Ajá, o sea, tu claro, primera experiencia acá en el lugar. Que se haga de chiquito. ¿Y qué sueños? Y jugar en primera, lo más cercano. David Cabrera, convertiste el primer gol en este amistoso, una buena victoria, contame el gol. Bueno, fue una falta a favor nuestra. Un centro, al segundo palo y bueno, cabecé y fue el gol. Contame cómo viste el partido y cómo ves al equipo con vistas al torneo. Bueno, tenemos un buen grupo, creo que no hay bien en el campeonato y estamos trabajando duro para hacer un buen campeonato. Vos también sos de Paraguay, ¿no? Sí. ¿De qué lugar? De Ñingú. ¿Jugabas ahí? No, hice todo, empecé acá en Argentina. Bueno, ¿con qué expectativa? ¿Qué sueño? Y con ganas de llegar a la primera y después pegar el salto a un otro club. Bien, las notas realizadas por Leonardo Perales ayer por la mañana en cancha de JJ Urquiza. Leo, ¿querías agregar algo a lo que estábamos hablando del tema de la suspensión de la primera? Sí, cortito, como bien decían recién ustedes, hay antecedentes en el fútbol juvenil. Uh-huh. Estuve buscando en los boletines rápidamente, pero no pude encontrar, pero recuerdo que en la última temporada Claypool le perdió algunos puntos por algún jugador que no estaba habilitado. Y me parece que lo principal que tenemos que tener en cuenta acá es que si el jugador no estaba habilitado por medicina deportiva, indudablemente está corriendo un riesgo. Sí. Creo que de repetirlo, es decir, de incluir jugadores que no tuvieran la habilitación, el riesgo podría pronunciarse. Me parece que alguna sanción tiene que haber, definitivamente. Bien, bien, claro el concepto. Leo, te agradecemos y bueno, nos reencontraremos en algún momento cuando se reanude todo esto. Cómo no, Leo, ojalá sea pronto. Bien, muchas gracias por tu aporte. Bien, dos cortitas. Dale. Primero, me llega información desde Vicente López. Terminó el primer tiempo del básquet. Yupanqui arriba 34-33 en la primera fecha del torneo Liga 3. Le recordamos a la gente que hoy arrancó el torneo. Exactamente, hoy es la primera fecha. ¿Jugando contra? Platense, allá en Vicente López. Bien, bien. ¿Sabes qué? Estuve trabajando en la semana. Bueno, en realidad hoy estuve trabajando un rato, para que me creas un poco más. Mira, tengo la tabla de promedios 2010-2011. Ojalá no estemos. Ojalá no estemos. Arrancamos muy bien, arranca complicado Ballester, ¿es cierto? Ballester arranca muy complicado, arranca con 0.985 si hoy terminara el campeonato, con 65 puntos sobre 66 partidos jugados hoy. A 8 puntos está Deportivo Paraguayo. 8 puntos arriba de Ballester. Obviamente los dos que arrancan últimos son Puerto Nuevo y Sportivo Barracas Bolívar, o como se llame. Yupanqui arranca, si está, en este momento arranca séptimo, con lo que sería 1.424, realmente. Lo que estoy notando por, perdón que te interrumpí, lo que estoy notando por las cifras que me estás tirando, que para zafar del descenso va a haber que sumar bastante más puntos que este año y los anteriores. Sí, uno quiere creer que Puerto Nuevo no va a ser Muñiz, o en su momento lo que era Centro Español, uh-huh, cuando volvía y se iban con 0.500. Y quisiera creer que Sportivo Barracas Bolívar, por más que vuelva desarmado y sin, para mí hace, sin Bolívar, va a ser un sapo para mí. ¿Sí? ¿Pasa de largo? Yo creo que de los dos, si me das a elegir uno que pueda hacer ese mal papel, es Sportivo Barracas. Puerto Nuevo no creo que venga mal armado. No creo que vaya a pelear el campeonato tampoco, pero no creo que venga. Esto es fácil, con 40 puntos te salvas. Con 40 puntos estarías en la puerta de entrar al octogonal, creo, ¿correcto? Sí, 40 puntos estás peleando, estás peleando entrada. O sea, con una campaña de mitad de tabla, Puerto Nuevo se salvaría. Sí. Puerto Nuevo y Sportivo Barracas, lógico. Muñiz había sumado 14 puntos en la primera rueda. No sumó ninguno en la segunda, pero así hubiera sumado otros 14. Le hubiera costado muchísimo mantenerse. Exactamente. Repaso las primeras 5 fechas del fútbol juvenil, así las vamos dando de a 5. Dale. Primera fecha, como dijo Leo Perales recién, Las Grandes visitante con Liniers, las chicas de local al otro día. Segunda fecha, Las Grandes local contra Dock Sud, las chicas visitante. Tercera fecha, Las Grandes visitante contra Deportivo Riestra, las chicas de local. Cuarta fecha, de local Las Grandes ante Claypole, las chiquitas de visitante. La quinta fecha, visitante ante Argentino de Quilmes y local las más pequeñas. ¿Sí? En un ratito, si querés, hablamos de lo que fue esta segunda rueda. Tengo la tabla de la segunda rueda para saber cómo hubiera quedado los famosos torneos de apertura y clausura. El apertura lo ganamos. El apertura lo ganamos por un punto. El clausura todavía tendríamos chances. Estaría puntero San Martín de Bursaco. Mira. Pero antes vamos a vender una nueva tanda aquí en la página de Yupanqui y a la vuelta seguimos compartiendo mucho material que tenemos hoy en este día tan especial. La mejor calidad al más bajo precio en Carnes Molina, carnes y hechuras de ternera de primera calidad, pollos, lechones, corderos, chivitos, hamburguesas de pollo y carne vacuna. Carnes Molina en nuestras 4 direcciones, Chilavert 6359 y Murguiondo 4062 Lugano, Boulogne Surmer 1330 Tapiales y Avenida Juan Bautista Alberdi, esquina Olivera. Industrias Cepla, desde 1988 acompañando al trapero. Hacete socio, Yupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guaminí 4512 o consulta telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. Apoya al primer equipo Limpro Sociedad Anónima. Servicios de limpieza y mantenimiento. Teléfono 4764-1919. En tu camino me quiero quedar. Para que esos 30 locos listos que llegaron desde Lugano agiten sus banderas, dejando mudas a las 800 almas. ¿A dónde vayas? ¿Dónde te quedes? Ahí quiero estar. Garayupa, un clásico más en el buche. ¿A dónde vayas? La página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM 1480, Radio Sensaciones. Bien, un nuevo bloque aquí en la página de Yupanqui. Hablábamos del fútbol juvenil de AFA. Repaso: sexta fecha, local Las Grandes ante Cañuelas; séptima fecha, visitante ante Excursionistas; octava, local ante Sacachispas; novena fecha, el Interzonal ante San Miguel; décima fecha, visitante contra San Martín de Urzaco. Las chiquitas, como usted sabe, invierten la localía al otro día. Guido, Tenemos en el aire de la 1480 M Sensaciones, directamente desde la cancha de Platense, del gimnasio de Platense, a Fabián, su delegado de básquet. Fabián, muy buenas noches, Guido Oliveto te saluda. Ahí se escucha el gimnasio. Bien, empezamos con el gimnasio. Hola, hola. Está bien, el audio lo tenemos. El audio está, o sea, estar estamos, tener presencia, tenemos presencia. Falta el interlocutor. Bueno, le recordamos a la gente, que estamos jugando en el gimnasio en este momento por la primera fecha del IVA 3 ahí contra Platense. Hola, Fabián, ¿nos escuchás? No nos escucha, Fabián. No nos escucha. Ah, ahí está, hay unos problemitas de audio. Bueno, aprovechamos este interregno que tenemos para comentar el plantel 2010 que va a representar a Yupanqui en la Liga 3, que es la Liga de 3 de febrero. Martín Sisi con el número 4, Matías Jiménez con el 24, Maxi Bauza con la 7, Pedro Jala con la 20, Javier Zárate con la 13, Opendizamo Joel con la 22, Marcos Otero con la 10, Andy Escasiota con la 8, Trentini Javier es el número 33 y también es el técnico del equipo. Ajá. Juan Ragozzoni el 11, Bonavita Federico con la 9, Esteban Fortunato con la 12, Andy Colter no tiene el número. ¿Está Fabián ahí? ¿Nos escuchás? Sí. Ahora. ¿Cómo anda, Fabián? Te saludamos del programa de Yupanqui. Es para que nos cuentes cómo va todo ahí en el norte del conurbano con el partido que está enfrentando a Yupanqui con Platense. Buenas noches, en este momento está Yupanqui cayendo 49-43 en el final del tercer cuarto. Falta un cuarto, faltan 10 minutos, el partido es muy parejo. Después de un primer cuarto favorable a Yupanqui con 8 puntos de ventaja, Platense lo dio vuelta en el transcurso del segundo cuarto. Se fue al descanso con una diferencia de 3 puntos y ahora está rectificando. Es un partido muy duro, muy parejo. Y bueno, lo estamos llevando. Estamos acá luchando por Yupanqui. Bien, Fabián, Leonardo Zurzinski te saluda, buenas noches. ¿Qué expectativas con Platense? Uno, ¿qué se sabe de Platense y cuál es el resultado que se va a buscar? Mira, Platense es un equipo que recién asciende. Yupanqui está hace 3 años jugando en el nivel, perdón, este es el cuarto año, uh-huh, que está jugando en el nivel superior, en la primera A de la Liga de 3 de febrero. Y Platense es un equipo que recién asciende. Mm. La última vez que se enfrentaron, o la única vez que se enfrentaron, fue en el torneo Hugo Curto, en el 2008, y el resultado fue favorable a Yupanqui. Muy bien. Yupanqui está, yo creo que está para ganar, tiene que defender un poquito más, tiene que atacar más ordenado, en este momento está muy desordenado en ataque. Y bueno, esperemos que eso lo revertamos en el cuarto. Platense es un equipo muy fuerte. Para este nivel de liga tiene bastante altura, tiene un promedio, yo calculo que es superior al 1.90, Yupanqui no es tan alto, tiene un promedio de 1.85, 1.80, y bueno, recién está terminando el tercer cuarto, no sé si escucharon la chicharra, sí. Faltarán los últimos 10 minutos para revertir esta historia. Bien, final entonces del tercer cuarto, sí. ¿Con qué marcador? El tercer cuarto terminó 50 para Platense, 44 para Yupanqui. Bien, bueno, no vamos a tener el final. Está abierto y, como te dije, si defendemos un poquito más fuerte y atacamos un poquito más ordenado, nos llevamos el partido. Bien, Fabián, no vamos a tener el final del partido dentro del programa porque a las 10 terminamos, pero el próximo fin de semana tendremos el comentario seguramente del partido. Muy bien. Fabián, te hago una pregunta. ¿La próxima fecha la tenés a mano? No la tengo a mano en este momento, pero jugamos de visitante también. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, Fabián, por este contacto. A vos, hasta luego, un abrazo. Muchas gracias. Bien, en vivo la gente del básquet contándonos cómo le va a la primera de Yupanqui para redondear un panorama deportivo que ha tenido la ausencia principal del fútbol, como comentamos durante todo el programa, por esta postergación, pero seguramente no falta nunca información del Club Social y Deportivo aquí en la página de Yupanqui. Disculpame, Leo, sí. Nombrando a los chicos del plantel que, dale, no nombré anteriormente porque se conectó Fabián. Andy Colter, Ayuda base del equipo, Sebastián Trentini con el número 6, Seba Petti con el 7. El profesor, el técnico es Javier Trentini y el delegado es Fernando Esmaña, que no está hablando con nosotros porque está en de planillero en mesa. Ah, pensé que estaba enojado. No, un abrazo grande para Fernando. Cierro el panorama de las juveniles con el fixture que le queda al trapero y a los traperitos. Decimoprimera fecha local ante Paraguayo, decimosegunda visitante ante El Porvenir, decimotercera local ante Victoriano Arenas. Recordamos que esto no va a ser jugado, va a ser visitante ante Victoriano Arenas en la séptima, octava y novena, porque el equipo de Valentín Alsina no presenta las grandes. Decimocuarta fecha, visitante ante La Madrid, decimoquinta local ante Atlético Lugano, decimosexta visitante ante Berazategui, décimo séptima local ante Barraca Central. A vos, Guido, que siempre tenés problemas con la ley. Siempre haces el mismo chiste. Y bueno, es que si no lo tengo que hacer conmigo, lo tendrías que hacer. Es más creíble. Si querés un buen asesoramiento jurídico en temas de familia o hacer alguna sucesión y pagarla con facilidades, o bien algún tema laboral, consultá el estudio del jurídico del doctor Leonardo Piccinino. La dirección es La Rioja, 1110 segundo R Capital, el teléfono 1569801662, y si no te podés comunicar por email a doctor Piccinino, doctorpiccinino@gmail.com. Día especial, lo dijimos durante todo el día, durante toda la noche, mejor dicho, hoy para muchos es la fecha en la que el club comenzó a caminar. Vamos a contar un poco cómo es. Estamos en la sección de efemérides del club. Estamos recordando el 11 de abril de hace 74 años. Un día como hoy, hace 74 años. Muchísimo tiempo atrás. 1936. Yupanqui tuvo un primer chispazo, se fundó, fue Jerónimo Gibó el que impulsó todo esto, el que enseñó el deporte del básquet a todos los chicos de esa esquina, no digamos del barrio porque sería muy abarcativo. Uh-huh. La esquina puntual, la esquina de puntual hoy es Piedrabuena y Batley y Ordóñez. Uh-huh. Pero con el tiempo, con el transcurso de los meses, se fundó, acordémonos, como el Fortín, no tenía un nombre. Exacto. Unos meses después, que yo digo que fue más de 3 meses, Roque, que menos, el hermano, Freddy Gibó, dice, va a ser Yupanqui. Uh-huh. Es decir que en el 12 de octubre de 1935, los que fundaron a las 9 y pico de la noche, fundaron el Fortín. Uh-huh. Después fue Yupanqui, empezaron a jugar, juegan en un campito de lo que es Piedrabuena, Vereda Impar, que era muy primitivo, no picaba bien la pelota, no tenían agua. Y paró un poco, medio como que se estaba disolviendo. Piedrabuena, Vereda Impar, para la gente que es del barrio, del lado del almacén, donde estaba el almacén de Fernando Esmaña. Exactamente. Entonces medio que se iba perdiendo todo. Enfrente, era, acordémonos, situémonos que estaba mucho sin lotear Lugano, había mucho campo. Uh-huh. Del lado de enfrente había un campo más grande que llegaba hasta la otra parte, es decir, a Cosquín, sí, que era propiedad de Ricardo Lázaro Senillosa. Mm. Ricardo Lázaro Senillosa era recero, es decir, arriendavaca del matadero cuando todavía se iba a caballos. Uh-huh. El asistente de él, que estaba todo el día con él, era uno de los primitivos socios del Fortino de Yupanqui, que era el Negro Acosta, que después fue muchos años bufetero del club. Ajá. Y él le dijo, mirá, lo empezó a acercar, a ver si quería estar en el club, a ver si quería dar los terrenos. Bueno, conclusión, determinan una reunión para el 11 de abril, muchos decían que era en la esquina, pero no, la reunión se llevó a cabo en la casa de José María Gallo, uh-huh, en Cosquina del 4500, ahí en la cuadra donde vivían algunos amigos míos. A mitad de cuadra donde nací. Exactamente, mirá. Mira cómo estamos todos interrelacionados. Para el que es del barrio y no sabe qué estamos hablando del lado de Cosquín que da hacia Cañada de Gómez. En Villa Lugano, Capital Federal, a los 11 días del mes de abril del año 1936, es decir, hoy hace 74 años, siendo las 19 horas, los señores Antonio Acosta, Antonio Armando, Juan Basso, José María Gallo, Alfredo Gibó, Héctor Bucetti, Armando Lemos, Humberto Precioso, Juan Sarkis, Calixto Estrata y Lino Vázquez, el padre de los hermanos Vázquez de la estación de servicio, uh-huh, Héctor y Carlos, y los invitados Ricardo Senillosa, Lázaro y Jorge Tagliabue, uh-huh, declarando disuelta la comisión existente, reorganizan la institución. Estamos, uh-huh, Yupanqui se había disuelto, digamos que se había perdido por la falta de recursos, y es el 11 de abril donde estos 13 muchachos dicen, vamos a empezar que se puede. Constando en el acta que había algo existente. Exacto. Es por eso que el 11 de abril no es la fundación, sino un día muy importante. Y voy, esto va a ser un pequeño homenaje, comenzando la reunión. Estamos leyendo el acta número 1 del año 1936, del 11 de abril. Por unanimidad de los presentes se formula un voto de aplausos al señor Jerónimo Gibó, socio fundador y expresidente de la entidad, resolviendo hacer llegar el agradecimiento y simpatía de los socios. Uh-huh. Y ahí se decide que el nuevo presidente va a ser el ya mencionado Ricardo Lázaro Senillosa, que fue presidente un año y que era el propietario del terreno ese donde fue el segundo campo deportivo del club. Uh-huh. Es decir, hoy, hace 74 años... nace Yupanqui tal cual lo conocemos. Uh-huh. Exactamente, con el nombre que hoy le conocemos. Exactamente, casi. No, porque al otro día, el 12 de abril, dice, vamos a ser más abarcativos. Exacto. Y ahí es donde nace el Club Social y Deportivo Yupanqui de Villa Lugano. Muy bien, y casualmente con el nacimiento del club, que fue formado en primera instancia para jugar y difundir el básquet, la última información que tuvimos hoy fue justamente del básquet. ¿Tenemos el historial con Ituzaingó? ¿Tenemos, te parece... no, tenemos el historial. Tenemos unos minutos. Siempre lo tenemos. Déjame de recordar a la gente que son los últimos días de práctica, prueba de jugadores para inferiores, para los chicos que quieren competir en AFA en cancha de 11, categorías 90 a 96, en el Parque Roca, cancha número 2, los días martes y viernes, a las 15 horas, concurrir con documento y ropa deportiva hasta el 22 de abril. Historia con Ituzaingó, que es el próximo partido. Exactamente. Mira, en los corrillos, en los pasillos, se anda diciendo que el jueves sale el fallo y el viernes se juega. Sí, yo tengo entendido eso. Dante medio que los desmintió, medio que dice, miren que esto se puede apelar. Me parece que esto le va a ser muy expeditivo la AFA en esto, muchachos, a ponerse los cortos y a jugar. Yo no aguanto más. Y qué sé yo, faltan dos fechas, uno quiere terminar con todo esto, cualquiera hacer el final. Porque ya está muy complicado. Hablábamos con Sebastián Crosta de la revista Ascenso, que hace muchos años no se veía algo tan sucio. Tan complicado, viene complicado por todos lados. Es verdad. Con Ituzaingó jugamos 8 veces, un solo triunfo de Yupanqui en la temporada pasada, 1-0 con gol de Sergio Espíndola, convirtió 7 goles, 2 empates, los 2 en cancha de Ituzaingó, y 5 triunfos de Ituzaingó. Ituzaingó local jugaron 3 partidos, Yupanqui no ganó, empataron 2 veces y una ganó Ituzaingó 3-1 en la temporada 2005-2006. Muy bien, si no escucharon el programa porque estaban viendo a Yupanqui contra Atlas en Fox Sports, www.lapaginadeyupanqui.blogspot.com, cerca de las 12 de la noche está ya el programa subido. Si te querés comunicar con nosotros, tenemos el mail paginadeyupanqui@hotmail.com. Y como Ezequiel Laurito desde los controles nos echa, les decimos a ustedes gracias por haber estado del otro lado, nos reencontramos el próximo domingo a las 21 aquí en Radio Sensaciones. Gracias por estar. Hasta aquí fue la página de Yupanqui. Más me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 por AM 1480, Radio Sensaciones. Por esa forma tierna que tienes de amar. Más tu cuerpo con el mío no hace falta más. Te quiero al lado mío cada día más. Yo soy una insaciable, quiero siempre más.